Vamos a bailar un poquito de cumbia, Tito. Dale, bachín. Esto es cumbia, escucha. Ja. Esa. ¡Palmas arriba! Que le mate las manos, que le importa si mañana vamos a la mano. Negro, te llamo, venite que esta noche no dormí. Llegaron las pibas y también llegaron las pibas y hay gritaron los vinos, va a ver y que no van. Vamos de gira, que le mate las manos. Que importa si mañana hay que trabajar. Mano, no importa si mañana hay que...